Muy buenas, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, querida comunidad digital? Bienvenido, bienvenida a bordo de esta nueva aventura, una nueva aventura en este podcast de cursos y tutos sobre la digital de andar por casa. Yo soy Santi, soy tu Sherpa, el que te acompaña en este viaje, en ese viaje por el vasto océano de Internet, de la red, por ese intrincado mar tan complicado que son las pantallas, la mediación parental, que es eso de estar pendientes de lo que hacen nuestros hijos, que es otra cosa, en el tema digital. Bueno, pues en esta travesía, como comprenderás, vamos a seguir avanzando, vamos a ir tocando nuevos puertos. Y el de hoy es un consejo, es un tema que me apetece hablar de él porque lo veo como esa herramienta, como esa solución para mantener a flote algo de lo que se habla muy poco en la mayoría de los programas o de los divulgadores que se dedican a lo mismo que yo, que es la ética digital. Y porque posiblemente es un tema controvertido, sin duda alguna. Imagina, pues, que seguimos con el ejemplo, que Internet es ese gran mar, que ya me consta que lo has oído el ejemplo más de una vez, pero vamos a seguir con él porque es muy válido, porque hablamos de navegar, ¿no? Y navegamos a veces por mares en calma y mares en tempestad, sin duda alguna. Para sortear todas esas tempestades o disfrutar del viaje cuando está en calma, nosotros tenemos que tener nuestra brújula, y esa brújula es la educación digital, que por eso estás aquí y por eso estoy yo contigo. Imagínate que tú y que nosotros queremos que esa navegación sea con seguridad, así que necesitamos de esa brújula. Nada, ajústate bien el chaleco salvavidas y prepárate porque vamos a sumergirnos en esas aguas de la ética y la ciudadanía digital. Venga, zarpamos. ¿Por qué la ética va a ser ese flotador en el mar de Internet? Bueno, pues estamos hablando, recuerdas, ¿no?, de esa brújula que te mencioné. Esa brújula que es la ética digital. Pues imagínate que cada clic que das en cualquier cosa, en cualquier aplicación, en cualquier página web, es un paso en la playa, en la arena. ¿Te imaginas? Estás tranquilamente, en una playa larga, de arena blanca, un día en calma, y tú vas andando por la arena. Cada paso que das es una huella que dejas. Dejas huellas constantemente. Algunas sí que se borran, como pasa en la arena, pero otras no. Otras, digamos, que fosilizan y permanecen. La ética digital es elegir dejar huella, o más bien elegir dejar solo las huellas que harían sonreír al mundo, no las que manchan la arena. Para ti es crucial que entiendas que nuestras acciones online tienen un eco en la vida real. Es como enseñar a nuestros hijos a ser amables, a ser respetuosos, pero en un patio de juegos un poco más global que es Internet. Estoy de acuerdo, claro que sí. A veces puede parecer un desafío muy grande si encima lo comparamos con el mar. Pero esa ética, esa brújula, habla de pequeñas acciones. Con cada pequeña acción ética, estamos construyendo un ciberespacio más seguro y mucho más amigable. Así que ten en cuenta que cada vez que te conectes, piensa en esas huellas que dejas en la arena. Haz que sean las que cuenten, y haz que cuenten cosas positivas de ti. Ya te he dicho que, igual que en la playa, van dejando un rastro, y nosotros decidimos si ese rastro es, si esa playa que dejamos es un lugar limpio y acogedor. La ciudadanía digital, ¿de qué habla esto? ¿Somos vecinos amables en ese barrio digital? A ver, ser ciudadano en línea, ser un ciudadano digital, es como formar parte de una comunidad, de cualquiera de las comunidades en las que tú vives. Lo que pasa que es cierto que esta comunidad es muy vibrante y muy diversa. Es más que solo vivir juntos, es convivir, es construir un espacio. Un espacio en el que todos nos sintamos seguros, en el que todos nos sintamos valorados. En lo digital, ¿me vas siguiendo? ¿Te va sonando todo esto? Pues piensa que Internet es como tu barrio. ¿No te gustaría que hubiera ruido a altas horas de la noche? Bueno, pues en el mundo digital eso se traduce en respetar el silencio de los demás, en no difundir rumores ni ser parte del ciberacoso. Eso es el respeto del silencio de los demás. Si buscas un entorno digital sano para tus hijos o para tu negocio, si buscas ser una buena ciudadana digital, significa también que quieres ser ese faro de positividad y de ayuda hacia los demás. ¿Y sabes lo mejor de todo esto? Es que todo esto es contagioso. Está más que demostrado que tenemos lo que se llama las neuronas espejo. Y al igual que una sonrisa en la calle es un comportamiento positivo y que se propaga, se contagia. Lo hemos visto en mil vídeos y en mil ejemplos, que uno empieza a reír y de repente se ríen todos, sin saber de qué. Bueno, pues tú puedes crear en el mundo online lo mismo. Es cierto que las neuronas espejo se alimentan enormemente de la parte visual, de lo que vemos. Pero el resto del componente emocional, de todos nuestros instintos, también le afectan. Así que esa buena vibra que tú transmites en lo online es contagiosa. Así que tú decides. Recuerda que cada vez que estés conectado, conectada, eres parte de algo mucho más grande. Tu voz, tus acciones, pueden hacer que ese barrio digital sea un lugar donde todos quieran estar. Y eso empieza con algo tan simple, con algo tan sencillo como un buenos días, con un comentario positivo o con una ayuda desinteresada. ¿Nos hemos olvidado de aquella película Cadena de Favores? Bueno, pues eso es ser un ciudadano digital ejemplar. La educación digital, siguiendo con ese viaje que te prometí al principio, es como el mapa del tesoro. Un mapa del tesoro que te guía a través de esas aguas, ya vuelvo al ejemplo del mar, ¿vale? Que a veces estoy de acuerdo que son turbulentas, porque Internet no es un océano tranquilo siempre, ni mucho menos. Así que todos los que decidimos llevar nosotros el timón de nuestra vida digital, tenemos que entender que ese mapa es muy importante. Es fundamental navegar con un mapa. No estoy descubriendo nada, ¿verdad? Que no solamente se trata de memorizar contraseñas o instalar antivirus, sino de comprender cómo todas nuestras acciones online pueden tener consecuencias en el mundo real. Es aprender a ver venir, a intuir las señales de peligro, a identificar las corrientes oscuras que no debemos cruzar, atravesar, en las que no debemos inmiscuirnos, y saber cuándo es el momento de pedir ayuda. Este aprendizaje va más allá de lo técnico. Es un cambio de mentalidad. Es enseñar y aprender a pensar críticamente sobre la información que consumimos y la que compartimos. A ser conscientes una vez más de esa huella digital que dejamos. No solamente las pisadas en la playa, sino el rastro, la estela que dejamos cuando navegamos. A respetar tanto la privacidad propia como la ajena. Tanto si buscas crecer en este mundo digital, a nivel familiar, a nivel personal o a nivel de, no sé, de tu negocio, esa educación digital es una inversión en el futuro, sin duda alguna. Es también una cuestión de equilibrio, ¿vale? ¿Cómo integramos la tecnología en nuestras vidas sin dejar que domine nuestro tiempo y nuestras relaciones? Sí, ya lo sé, es complicado. Al final, esa educación digital, si la gestionas bien, por lo menos si la empiezas a gestionar, ya vas a notar un cambio, porque vas a empezar a sentir que te empoderas, que eres tú el que toma las riendas de cuándo estás online, de cuándo no, de cuándo usas la tecnología de forma que te enriquezca a ti, que enriquezca tus vidas, en lugar de complicarlas. Para los más pequeños de la casa, aprender sobre seguridad digital, ¿por qué lo vamos a hacer tedioso? ¿Por qué va a ser como una lección más de la escuela? Que ese es otro debate, si podemos permitir o debemos permitir que las lecciones de clase sean tediosas. Pero bueno, ya que lo son en la mayoría, ¿y por qué no esa seguridad digital que intentamos que aprendan los más pequeños no la convertimos en una aventura? Imagínate convertir la educación digital en un juego de exploradores, en donde cada misión completada pues enseña a los niños una habilidad nueva. Una habilidad para navegar, seguimos con el ejemplo, para navegar por internet de forma segura. Seguramente que tus hijos ya están dando esos primeros pasos en el mundo digital. Pues cuanto antes te pongas a ello, ahí estará la clave del éxito. Y si ya lleva un tiempo y ya crees que vas tarde, no, nunca es tarde. Lo que pasa es que a lo mejor tienes que darte más prisa. Podemos crear historias donde los protagonistas, por ejemplo, se enfrentan a desafíos como el ciberacoso o la privacidad en línea a través de sus aventuras. Los niños aprenden la importancia de la amabilidad y la seguridad de Internet mejor jugando que con lecciones magistrales. Hay juegos, ¿vale? Hay juegos que hacen esto y te dejaré alguna cosa interesante en las notas del programa, de este audio. Pero estos juegos o cuentos no solamente son divertidos, sino que ayudan a los niños a entender las consecuencias de sus acciones en el mundo virtual, de la misma manera que aprenden las reglas en el mundo real. Venga, que seguramente que alguna vez te has visto como para enseñarle lo de parar en rojo y cruzar en verde el semáforo, seguro que alguna vez lo has hecho jugando. Que si el señor niño se pone verde y ahora te deja pasar, que si se pone rojo y se enfada si cruzas, me da igual, busca que alguna vez lo has hecho. Pues en esto es lo mismo. Al final, enseñar a los niños sobre seguridad digital con juegos, con actividades interactivas, es prepararlos para que puedan tomar decisiones inteligentes, decisiones seguras por sí mismos. Es darles las herramientas para que cuando naveguen solos, ellos también puedan reconocer ciertas señales de peligro y saber cómo actuar. Y si no saben cómo actuar, que vengan a ti, que les has demostrado confianza y te pidan ayuda. Y poco más. Uy, poco más. Y poco más y nada menos. Porque soy consciente que hablar de ética en el día de hoy suena a veces hasta viejuno, pero nunca ha sido tan relevante. La ética digital, la ciudadanía digital en línea, no son solo conceptos que flotan ahí que en el espacio o que te pasan por la mente a veces, son anclas. Tener claros esos dos conceptos son esas anclas que te mantienen seguro, te mantienen firme. Y mantienen firme el rumbo, esa brújula de la que hablábamos antes, ¿verdad? Y con todo eso claro, podemos explorar las infinitas posibilidades que tiene Internet. Nos encontraremos con problemas. ¿Vamos a evitarlos? No. No hay forma de navegar sin encontrarse con alguna tormenta. El arte está en ir preparado una vez que llegue la tormenta. Recuerda que cada uno de nosotros tenemos el poder de hacer que esta Internet, esta red, esas pantallas, la sociedad digital, tenemos el poder de hacer que sea un lugar más seguro y más amigable. Un lugar donde la tecnología sea un puente y no una barrera. Ils ont toujours peur de l'enfer. Ils ne connaissent pas leur chance. Y hasta aquí el episodio en esta ocasión, que ya sabéis que yo soy más de publicar un poco cuando me da la ventolera y tampoco hay un orden. Lo que sí que hay es semanalmente algo de contenido siempre en cursositutos.es, seguridad digital dada por casa, que es ese proyectito en el que estoy echando el resto. Que además tenemos una comunidad, que tenemos un grupito de Telegram, es un grupo privado. Me preocupa muchísimo tu privacidad. Así que no, nada de WhatsApp hasta que no encuentre una forma en la que la comunicación me garantice que nadie más sepa tu número de teléfono. Para eso está Telegram y ahí en cursositutos.es tienes toda la información de cómo formar parte de este, de esta banda. Que si crees que este audio puede ayudar a alguien, que lo compartas, ¿eh? Independientemente de las movidas, de que te apuntes o no, eso queda a tu criterio. Venga, nos vemos, nos oímos en el próximo audio.